se vienen elecciones, van a ser en junio, el 9 de junio va a haber elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo. Cobran muchísima importancia, obviamente, que debido al volumen de electores que tienen, se sabe que votan en la Universidad Nacional de Cuyo alrededor de 48.000 personas. Estamos hablando que en cantidad de electores es más grande que algunos departamentos de la provincia de Mendoza, ¿no? Hablo, por ejemplo, de General Alvear, de Junín, por ejemplo, bueno, de algunos. Y bueno, cobra mucha notoriedad ya. Y a nivel político, obviamente, también, porque es plataforma de luego de quienes serán y han sido funcionarios, ¿no? Y que han tomado también el poder político acá en la provincia de Mendoza. La verdad que muy notable, bueno, obviamente también en relación a lo que produce, a la producción de conocimiento, ¿no? Que pertenece ahí a la Universidad Nacional de Cuyo. Para ir hablando de este tema, le comento, como ya decía, que el 9 de junio son las elecciones para rector y vice, que van a reemplazar al actual rector Daniel Pizzi. El calendario electoral marca como fecha límite para presentar listas el 2 de mayo, luego comienza la campaña del 10 de mayo al 7 de junio y el 9 de junio son las elecciones. Entonces, bueno, un tema que vamos también a ir charlando con las distintas propuestas, lo distinto y las distintas candidatas que van a ir por el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. En línea tenemos a Fernanda Bernabé, precandidata del espacio Interclaustro, para suceder, como decía, a Daniel Pizzi. Fernanda, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por, bueno, empezar a hablar, si bien faltan unos meses, empezar a hablar sobre, recién decía, ¿no?, la importancia que tiene la universidad, que cuenta con muchísimos y muchísimas electores, de gente que va a votar, que pertenece a la universidad, y, bueno, también la importancia que tiene a nivel político y a nivel educativo, ¿no? Sí, sí, tiene un rol... A mí me parece que es trascendente porque tiene un rol fundamental en la sociedad y no da lo mismo qué proyecto se implementa en la universidad, si es transformador o no, y cómo impacta o no en las políticas públicas también. O sea, tiene un rol fundamental la universidad en nuestra provincia y en el oeste argentino. Totalmente. Bueno, contanos un poquito de ti, de cuál es tu rol actual, cómo venís desempeñándote y, bueno, qué te lleva a esta precandidatura. Bueno, yo actualmente soy la secretaria económica y financiera de la universidad, pero bueno, llevo 11 años de gestión universitaria, he pasado por la Secretaría General de la Facultad de Ciencias Políticas, fui coordinadora de gestión contable y presupuestaria de la universidad, secretaria de Política Pública y Planificación Estratégica, bueno, distintos roles. Y bueno, después de esta experiencia y desde el espacio, digamos, con el que trabajo, venimos haciendo distintas implementación de distintos ejes de trabajo, no, es importante ser precandidato o precandidata al espacio Interclaustro con otra impronta, una impronta particular en la que nos interesa la perspectiva de género, nos interesa el rol de los jóvenes, la mirada pluralista de la universidad. Hemos hecho mucho eje de esto que digo, lo venimos haciendo, ¿no? Desde los lugares que ocupamos. Hemos trabajado fuertemente en la transparencia de los recursos públicos de la universidad. Y bueno, y algo que nos interesa y me interesa en particular, que me parece que hay que profundizarlo y es una tarea pendiente de la universidad, es salir en la búsqueda de jóvenes de los barrios más vulnerables, porque como yo dije en otras entrevistas, por lo menos el 75% de ellos no considera la universidad como una opción de futuro. Y bueno, para nosotros eso es fundamental, digamos, pensar, o sea, ir en la búsqueda de ellos y mostrarles que la universidad es una opción que les puede transformar la vida. Totalmente. Te meto en dos, si se quieren, dos problemas, uno histórico y me imagino que sabes muchísimo, seguramente sabes muchísimo de esto porque has estado trabajando con el presupuesto de la universidad, el último es de 8.000 millones de pesos. ¿Cómo está? Bueno, esto es un reclamo histórico, me parece, en la universidad, que el presupuesto no alcanza, ¿no? Para todo lo que desempeña y todo el rol, como vos decías, que tiene que desempeñar en la Universidad Nacional de Cuyo. Por otro lado, me parece que esto es más actual y que en lo particular también me ha causado sorpresa, que tiene que ver con la con el DAMSU, con la obra social de la universidad. ¿Cómo que, bueno, presenta problemas en sus prestaciones, el tema de los coseguros? ¿Cómo analizás esto si lo ves un problema a solucionar a corto plazo? Bueno, lo del presupuesto universitario es histórico, pero se ha profundizado en el, por el proceso macroeconómico que nuestro país vive. Como cualquier otra institución, obviamente, que depende en gran parte del presupuesto del Tesoro Nacional, obviamente hemos tenido que tener estrategias para poder mantener la calidad, pero ser eficiente y eficaz, y no es una tarea sencilla con un marco de una inflación importante, digamos, y con muchos insumos que son a valor dólar, y bueno, eso complica la gestión, ¿no? Pero lo hemos podido sacar adelante. Muchas cosas quizás quedan pendientes porque uno tiene que ir priorizando, así que bueno, eso por un lado. Respecto, y bueno, me parece que es un reclamo no solo de la comunidad universitaria, sino de esta universidad, sino de todas las universidades que mejoren los presupuestos universitarios, ¿no? Respecto del DAMSU, en un caso particular, yo creo que ha habido varias noticias que salieron respecto de eso, y el DAMSU tiene una realidad similar a la de muchas obras sociales, que, como te digo, lo mismo que te decía recién, el contexto macroeconómico genera, les impacta en su plan de negocio. ¿Por qué? Porque los insumos que ellos necesitan, muchos son en dólares, ¿no? Y además la cuota que recibe el DAMSU es medianamente estática, o se actualiza en relación a los sueldos salariales, que no alcanzan a la inflación, y los insumos sí son a valor, digamos, van mucho más rápido que los salarios. Entonces, obviamente, se genera en esta obra social, como en cualquier otra obra social, dificultades. Ahora, les puedo decir que no tiene grandes problemas económicos, por lo menos lo que he estado hablando con su director en estos últimos meses. Estaba bastante estabilizada, equilibrada la obra social, y bueno, habría que ver lo de la calidad de las prestaciones. Uh-huh. Yo te voy a decir una situación personal y otra de una encuesta que salió en diciembre que hizo Reale de la Torre. La calidad de las prestaciones pueden verse afectadas por este contexto que te estaba comentando, pero sigue siendo una obra social de las mejores en la provincia. De hecho, la encuesta muestra que los usuarios del DAMSU, de la comunidad universitaria, la ponderan y la valoran en más de un 65%. Así que hay cosas para mejorar y para hacer, seguro, y bueno, serán parte del plan de trabajo para este nuevo proyecto, pero bueno, no es tan grave como se percibe, ¿no? Bien. Fernanda, recién comentabas, bueno, como propuesto, y que seguir profundizando el tema de llevar la universidad al territorio, ¿no? De territorializar aún más la universidad. ¿Qué distintos programas existen? ¿Cómo lo proyectan a esto, digamos, como propuesta? ¿A través de qué programas? ¿A través de qué proyectos, no? Mira, te voy a decir algo que ya se hace y algo que debería ser, pero que no es algo que defina yo en lo personal, sino que es parte de un programa, un proyecto colectivo que hay que construir con todo el interclaustro en estos próximos meses. A ver, ya se hace mucha territorialización y hay muchas carreras de grado y pregrado en territorio en todos los oasis de Mendoza. Eso ya sucede y tienen sede en sedes territoriales, inclusive a veces compartimos sedes con los municipios para articular en territorio. Hay territorialidad y hay extensión de la universidad. Eso existe y se trabaja y se ha potenciado estos años y ha crecido exponencialmente. Lo que me parece a mí que es una tarea pendiente, que es lo que llevo como propuesta al interclaustro para sumar al programa, es que más allá de la extensión territorial, lo que tenemos que profundizar es en el sector al que le llegamos, y en este caso lo que yo decía recién mencionaba, es los jóvenes de los barrios más vulnerables, ¿no? Según las características que plantea el RENAVAP. Entonces, esos estudiantes, esos jóvenes, por lo menos les decía, el 66% ni siquiera piensa en la universidad como proyecto de vida. Uh-huh. Y si ascendemos a los que iniciaron la universidad y la dejaron, asciende al 75% el grupo total. Entonces, ese 66% o ese 75% del grupo de jóvenes al que tenemos que ir a buscar y contarles que la universidad es pública, laica y gratuita, y que hacer un esfuerzo por venir a la universidad, que esta universidad les pertenece, que también puede ser parte de su proyecto, me parece una tarea de sensibilización respecto, porque puede pasar muchas veces que en el barrio la universidad nos parece algo lejano y nos parece algo que es para otros y otras. Y me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque es donde podemos impactar fuertemente en la vida de esos jóvenes y esas jóvenes para que puedan tener un mejor futuro, mejores trabajos, condiciones de vida. Yo desde lo personal, la universidad pública, la que es gratuita, me posibilitó estudiar, si no, no lo podría haber hecho y transformó mi vida, digamos. Uh-huh. Yo vengo de una clase media empobrecida en su momento, con muchísimas dificultades, y transformó mi vida y transformó también la vida de mis propios hijos y la de mis hermanos. Entonces, bueno, me parece que es importante, no solo el testimonio personal, lo pongo como ejemplo, debe ser de miles de personas, que esto también le suceda a estos jóvenes y estas jóvenes de los barrios más vulnerables. Totalmente, bueno, ligado a eso, que cambien drásticamente las condiciones sociales, económicas de nuestro país, que también hacen que no se puedan proyectar nuestros jóvenes como un proyecto de vida, ¿no? Porque, bueno, es muy difícil ya llegar a una secundaria, completar un ciclo secundario y, bueno, acceder a los estudios superiores, bueno, es cada vez más está cada vez más distante, lamentablemente. Fernanda, te llevo a lo político. ¿Crees que estas elecciones, o como ha pasado en otra oportunidad en la universidad, marquen un termómetro a lo que va a ser en las futuras elecciones presidenciales, o cómo se va dando el panorama político también en la sociedad? ¿O crees que esto tiene que ver solamente con la universidad? Mira, yo creo que las dos cosas. Uh-huh. Electorales, un microclima propio. Uh-huh. Ahí se nos va entrecortando la señal. Se nos va entrecortando un poquito la... A ver si la podemos recuperar a Fernanda. No. A ver, ahora hola, sí. Hola. Ahora sí, se nos había cortado un poquito la señal. Ahí estoy. No, decía que la universidad tiene lógica propia, muy particular en relación a la política universitaria. Puede incidir, porque la universidad en muchas cosas es faro o espejo para la sociedad, pero no creo que sea que condicione la realidad política provincial. Puede incidir, pero bueno, tienen lógicas muy particulares. Mucho menos en lo presidencial, no tiene ninguna incidencia. Pero bueno, sinceramente a mí me preocupa más que estar mirando si incide o no en la política provincial, me preocupa en el proyecto universitario, digamos, ¿no? ¿Qué va a suceder al interior de la universidad? ¿Si vamos a poder seguir conduciéndola? si vamos a poder seguir con los proyectos que hemos llevado adelante para transformar, profundizando lo que ya venimos haciendo, con políticas de género, de innovación, de extensión, bueno, de distintas dimensiones, la innovación y el tema del trabajo de la tecnología al interior de la universidad, son todos proyectos que se han iniciado y queremos darle continuidad. Y eso me preocupa mucho más que la incidencia en lo provincial, ¿sí? ¿Qué proyecto de universidad, si va a ser más inclusivo, menos inclusivo? Eso sí me preocupa, y por eso soy precandidata del Interclaustro y quiero que el Interclaustro gane las elecciones. Fernando, nos llegan, te trasladamos un mensaje que nos llegan al celular de la mosquitera. Nos preguntan, dice, para la señora de la entrevista, ¿cómo piensan la continuidad y mejoramiento del PEUSE? Ah, el PEUSE. Mirá, la verdad que, como te digo, yo soy precandidata. Primero, si nos puedes explicar. Si nos puedes explicar qué es lo que es el PEUSE. Ah, bueno, cuento lo que es el PEUSE. El PEUSE es el programa de educación en contexto de encierro. O sea, básicamente las carreras que damos en el penal, ¿sí? En el penal, tanto en el de Bolón Surmer como en el de Almas Fuerte. A mí en particular es un programa que me parece sumamente importante fortalecer, y ojalá se transforme, no, deje de ser programa y pase a ser una modalidad de educación, que es un paso más en el tema académico, porque bueno, porque hoy como programa tiene un presupuesto más limitado que si fuese una modalidad educativa, ¿cierto? Eso no depende solo de nosotros, sino también depende de la Secretaría de Política Universitaria. Bueno, es complejo. Pero bueno, la verdad que si me preguntás a mí, creo en ese programa, creo en que hay que fortalecerlo, porque bueno, soy docente de PEUSE también. Doy clases en Almafuerte y en Bolón Surmer. Así que, bueno, nada que decirte, convencida de que es un programa que hay que darle continuidad y fortalecerlo aún más. Muy bien, Fernanda. Bueno, Fernanda, ¿algo que te gustaría agregar para nos quedar unos minutitos? Bueno, agradecerte mucho por el tiempo. No, gracias a ustedes por el llamado. Simplemente decirles eso, digamos, que es muy importante el rol de la universidad, y que esta candidatura lo que quiere, precandidatura, lo que quiere o lo que busca es aportar una impronta particular que tiene que ver con innovación, inclusión, y por supuesto con seguir trabajando el tema de la transparencia en la universidad, porque son recursos que paga la ciudadanía con sus impuestos, y por supuesto el tema de que es el momento, como dije en otras entrevistas, de una mujer. Nosotros fuimos pioneras en América Latina con la reforma del estatuto universitario, dando la paridad de género para las listas tanto de consejo y rectorado. Y bueno, me parece que habiendo habido una sola mujer rectora en 80 años, es el momento de una mujer con capacidad de gestión y experiencia en la universidad. Así que ojalá, ya sea Esther, Claudia García, que son otras precandidatas, o yo, podamos estar liderando este proceso en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Fernanda, que así sea. La verdad que es muy bien que lo trajiste al recuerdo esta disposición que tiene la universidad, esta paridad de género en las distintas listas, que tiene que estar integrado sí o sí por una mujer y un varón, o viceversa. La verdad que muy, muy, muy necesario. Te agradecemos muchísimo, Fernanda. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Fernanda Bernabé, secretaria económica financiera de la Universidad Nacional de Cuyo. Es candidata a rectora de la universidad para las próximas elecciones. Bueno, tienen que ver ahí cómo se da parte, por parte del oficialismo, obviamente también a otros y otras candidatas.